FM Río 94.3. Bueno, así arrancamos con esto, ¿viste? Los mejores 15 temas de Juan Tenorio según Pinocho. Seguramente el domingo que viene van a venir los segundos mejores temas. Y el que viene, los terceros mejores temas. Y así tenemos, como venimos a lo largo ya de casi 2 años en este programa, en estadio, compartiendo con ustedes esta música que nos gusta. Particularmente me gusta mucho y creo que son esos temas, son clásicos, ¿no? Dentro de lo que es el gran espectro de la música, sin lugar a dudas. Bien, muchas cosas esa semana pasaron, un montón de cosas. Por ahí algunas que de mayor tratamiento periodístico, otras menos. Obviamente sigue en la cabeza de los temas el tema de la pandemia y el tratamiento de la pandemia por parte de los diferentes países. Sin lugar a dudas, la posibilidad cierta de la aparición de una vacuna y todo lo que esto conlleva tira un manto de tranquilidad, entre comillas, al problema. Y ahora, bueno, esta cuestión de la vacuna hace que se generen una serie de controversias entre, bueno, esta loca carrera entre la vacuna tal y la vacuna esta y la otra. Porque obviamente, sin lugar a dudas, este es un gran negocio, más allá de que es el principio de la solución del problema, como dicen algunos, o el principio del final del coronavirus, que dicen otros, que por cierto está asolando a Europa nuevamente en una segunda ola que dicen que es peor que la primera. Si bien es un poco más liviana, va a ser tan jodida como la primera. Y las autoridades de Alemania, de Francia, de Italia están pidiendo por favor que se meta la gente adentro de nuevo. Con lo que esperemos que si esto llega a la Argentina, sea, no sé, qué sé yo, allá en octubre, qué sé yo, no sé. Porque si arrancamos con esto allá por marzo, y en Europa estaba en enero, febrero, y pasó lo que pasó, imagínate lo que nos podría pasar en una segunda ola. De cualquier manera, nosotros seguimos con 1.000.000 y pico de contagios, el país que más contagios, está entre los 10 países con mayores contagios. Estamos en el lugar noveno de infectados por cantidad de habitantes y seguimos con 40 y pico de mil muertes. Seguimos sin clases y nada cambia, ¿viste? Lo que sí va cambiando es la pobreza, que cada vez es mayor en este país, las escuelas cerradas. Siguen cerradas y tiene una cosa totalmente inentendible con todo lo que eso va a acarrear. Nada nuevo, es más, te diría, se aumenta y se potencia esto con el correr del tiempo. Con lo que al decirte nada nuevo, te digo, no hay nada nuevo más allá de lo que es alguna posibilidad de arrancar con la vacuna, que la vamos corriendo para adelante, porque fue Sarasa, lo que se dijo de que empezamos a vacunar. Es decir, nos mintieron siempre, ¿por qué no nos van a mentir ahora? Estamos acostumbrados a que nos mientan, lo que nos dicen no lo creemos, o no deberíamos creerlo, siempre nos mintieron. ¿Cuál sería el sentido de empezar a creer ahora, no? Creo que no van a ver su operandi, para nada. Pero de qué manera, así todo, el saber que ya existe una vacuna afloja un poco las tensiones. No es lo mismo que vamos a esperar que salga la vacuna. Así todo, estamos en un periodo, digamos, esperando, latentes, esto. Esta semana que pasó, entre otras, fue el 10 de diciembre. El 10 de diciembre tiene cosas muy particulares, al menos para mí. La fecha de 10 de diciembre es un día muy importante para la República Argentina. Estamos a 37 años de aquel 10 de diciembre de 1983, donde la Argentina recuperó para siempre la democracia en este país, después de un cruento, negro golpe de Estado, devenido después de un devenido, obviamente, de un gobierno democrático que decididamente fue un desastre, donde se le fueron las cosas de las manos a María Estela Martínez de Perón. Estamos hablando del 73-76. Y hubo que recurrir a los militares, las fuerzas civiles recurrieron a los militares para que pongan orden en este país, cuasi cooptado por los movimientos de izquierda, con sedición, con terrorismo, con un montón de cosas, se le fue de las manos, no lo pudieron manejar. El peronismo en su conjunto, desde la más extrema derecha a la más extrema izquierda, se despelotó y hubo que llamar a las fuerzas militares para que lo pusieran o lo encajaran en este acuerdo que se hizo entre el gobierno de aquel momento y los militares para que asumieran el poder e intentaran poner orden. Obviamente, lejos de poner orden, si bien algunas cosas pasaron, lo que hubo fue una noche larga, triste, con un montón de cosas que todos sabemos lo que fue el golpe militar. Ahora, no podemos abordar el golpe militar solamente si no tocamos el despelote del 73-76, la cantidad de muertos que hubo. ¿Sí? Hubo más muertos que la guerra de Malvinas, por ejemplo, entre el 73. Estamos civiles, ¿no? ¿Sí? El accionar de montoneros en este país, del 73 al 76, murió más gente que en la guerra de Malvinas. Así como para contextualizarlo. Después vino el golpe militar del 73 con Videla a la cabeza, el general Videla a la cabeza, que bueno, pasaron un montón de cosas. Entre otras, las desapariciones, las torturas, pero bueno, obviamente, no, sí, lejos de justificar eso, había un estado de convulsión interna muy importante en este país propio del despelote. ¿Por qué te indico esto? Porque a lo mejor no lo viviste. Y si no lo viviste, es muy difícil que armes un cuadro de situación en tanto en cuanto. Lo que sabes es porque alguien te lo contó. Y si te lo contó, te lo contó desde su perspectiva. Hay todo una intención de instalar en este país un relato conforme al molde de lo que se pretendió después, por ejemplo, desde el kirchnerismo, de contar un relato como que la historia empieza con ellos. Y decididamente para mí no es así. Con esta introducción digo, llegamos al 10 de diciembre de 1983, hace 37 años, que no fue casual la fecha del 10 de diciembre porque coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para la asunción del primer presidente de la democracia recuperada, no fue tomada la decisión por la Junta Militar que mandaba en ese momento, hasta el 10 de diciembre, sino que la imposición de la fecha, y digo imposición porque fue peleada por Raúl Alfonsín a la Junta Militar en aquel momento. La rendición de las tropas argentinas en la Guerra de Malvinas, el 14 de junio del 82, había provocado no solamente el desplazamiento de Leopoldo Fortunato Galtieri, general presidente de la República Argentina, de facto, obviamente, sino que solamente, aparte de perder Malvinas, generó un marco político insoportable para ellos y marcó el principio del fin de la dictadura. En los comicios que se citaron para ese año, fue realmente una polarización terrible entre radicales y peronistas. A las elecciones las gana Raúl Alfonsín con el 51.75% de los votos, 317 votos de los 600 miembros del colegio electoral. Recordá que era, por las dudas, te cuento si no sabes, una elección indirecta donde se elegían miembros del colegio electoral. Después ese colegio electoral se reunía y a su vez votaba al presidente. 317 votos de los 600 tuvo Raúl Alfonsín, mientras que el segundo lugar quedó para el peronista Ítalo Luder, quien obtuvo el 40.16% del voto popular y 259 electores. La elección del 10 de diciembre para el traspaso del mando fue realmente una imposición de Alfonsín a esta junta militar acorralada sobre el final, de que obviamente no pudo poner objeciones porque en un principio se hablaba de que se iba a hacer la entrega del mando el 25 de mayo del 84 y que bueno, si bien iba a haber elecciones, iba a entrar en un impasse y que se iba a entrar, bueno, esto se fue negociando de alguna manera para que se achicaran los plazos y se pudiese asumir. el fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, el presidente electo, buscó darle más significación a la ceremonia que marcaría ni más ni menos que la recuperación de la democracia, fijándola justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, que no es un invento argentino, sino que el Día Internacional de los Derechos Humanos es una fecha decidida en el año 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 48 decidió el Día Internacional de los Derechos Humanos como símbolo de un nunca más a las atrocidades vividas durante la Segunda Guerra Mundial. Para ese 10 de diciembre, el del 83, el flamante presidente de la recuperación de la democracia tenía pensado otro fuerte gesto de un contenido simbólico muy importante. Para los que vivimos este proceso, para los que vivimos esa época, todo esto era nuevo y con una profundísima emoción el hecho de poder elegir, poder votar y poder pensar que la dictadura se terminaba en este país. Más aún cuando veíamos estas cuestiones gestuales de tanto, pero tanto contenido. Contenido emocional, contenido cívico, contenido que nos hacía la piel, sea del partido que sea, ¿eh? Acá no te estoy hablando de uno o de otro. La recuperación de la democracia habla de una apertura que, digamos, era soñada, pero era poco creíble que fuera tan rápido. Es como que, viste, tenía que ser, y bueno, se dio. Es como que salió, viste, se corta la tormenta y sale el sol, más o menos así. Alfonsín lo que decide y genera otro gesto de fortísimo simbolismo es, en lugar de dirigirse a la multitud reunida en la Plaza de Mayo, como lo hace todo el mundo, ¿desde dónde? Desde el balcón de la Casa Rosada, donde hacía menos de 2 años había estado Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de facto, general del proceso, que seguramente debes acordarte la imagen, si no lo viviste, por ahí la viste, a la imagen de Galtieri dirigiéndose a la gente que estaba abajo, arengándola por la toma de Malvinas. Que venga el Principito, ¿te acordás? Bueno, si no te acordás, estábamos en guerra y Galtieri los toreaba a los ingleses. Que venga el Principito, qué sé yo. Bueno, en fin. Arengó Galtieri desde el balcón de la Rosada. Con lo que Alfonsín decidió hacerlo desde el Cabildo, donde se gestó el primer gobierno patrio. Para esa jugada, Alfonsín le impuso la dictadura, fijando el 10 de diciembre para el traspaso del mando. Desde el 2007, en la Argentina, además de conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, se celebra, según lo dispuesto por la ley 26.323, el Día de la Restauración de la Democracia. Democracia que costó muchísimo conseguir, con muchísimos muertos, con muchísimo daño que quedó para siempre, con el recuerdo de eso que hay que valorar y que hay que cuidar, que hay que tenerlo, que hay que llevarlo, que hay que sembrarlo, que hay que predicarlo, que hay que seguirlo, que hay que educarlo, que hay que bajárselo a las generaciones posteriores. Cada uno tendrá a esta altura, a 37 años de aquel momento, un concepto particular de lo que es la republicanidad, el vivir en democracia, el poder disfrutar de las libertades individuales, que no es más ni menos que un derecho constitucional, pero que a veces no nos damos cuenta que lo tenemos. Y hay por ahí, hay gente que no se da cuenta que esto es un derecho de los ciudadanos, no de los poderes. Y en este momento, donde están empezando a haber recortes en ciertos derechos que nos asisten, es más que nunca el momento de recordar y de honrar a aquella gente que en el 83 se jugó los huevos para obviamente poder llegar a esto. Les debemos la democracia a toda esta gente que hace 37 años hizo militancia, salió a la calle, en pleno proceso a decirle a los militares que se tenían que ir, que esto se había terminado y que necesitábamos un gobierno democrático y poder elegir a nuestros representantes en la nación, en la provincia, en la ciudad de Coronda. Uno tiene muchos recuerdos de eso, particularmente, como arranqué, el 10 de diciembre es un día muy, muy particular para mí, justamente por esas cosas, por poder haber, por recuperar la democracia, por la asunción del primer presidente democrático, y ni más ni menos que la historia lo honre como el padre de la democracia de este país. Y cuando hablamos de Raúl Alfonsín, no podemos despegarnos de imaginar y escuchar cosas como estas con las que voy a cerrar este bloque. Gracias Raúl de Alfonsín por devolvernos la democracia y el valor que seguramente tendremos que repensar, el valor que le estamos dando a este derecho que nos asiste a todos. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.